Dicen que en la China no bailamos cumbia, porque los chinitos comen solo a lo. Usamos el palito con gran maestría, no se cae nada, ay que diestro soy. Pero en el amor las chinitas sufren, porque no las mira el chinito gol. Ellas quieren besos y unos cariñitos, pero este chinito solo que le aló. Pero este chinito solo que le aló. Guon, guon, guon, el chinito guon. Guon, guon, guon, no soy tonto guon. Guon, guon, guon, el chinito guon. Guon, guon, guon, guon para el amor. Y si con el ritmo de este bailetón te pongo más vivo y no soy tan guon, porque la chinita ya se está cansando y no pasa nada, porque soy muy guon. Ya guon del pachuco, perdón, pachuco, saltando. Ya el guon del Tommy Rey, el rey de los guones. ¡Ah! La idea tiene los guones, los cinco guones, los bananas. Ya, los cinco guones bailando. Dicen que en la China no bailamos cumbia, porque los chinitos comen solo a lo. Usamos el palito con gran maestría, no se cae nada, ay que diestro soy. Pero en el amor las chinitas sufren, porque no las pila el chinito won. Ellas quieren beso y no cariñito, pero este chinito solo que le aló. Pero este chinito solo que le aló. Won, won, won, el chinito won. Won, won, won, no soy tonto won. Won, won, won, el chinito won. Won, won, won, won para el amor. Y si con el ritmo de este bailetón me pongo más vivo y no soy más won, porque la chinita ya se está cansando y no pasa nada, porque soy muy won. Won, won, won, el chinito won. Won, won, won, no soy tonto won. Won, won, won, won para el amor. Won, won, won, ay que chino won. Oye, oye won de la dinastía que estáis bailando, ven para la cocina, te tengo un manso guantán, a ver si me lo aguantan. Ay, así te vaya, pues. Ay, que chino más won.